Para los más chipilines en la casa también, que participen, se lleven su buena música, que les guste la música, y al que le guste la película, le vamos a dar película. Y además, al que le gusten los juegos y colocarle un juego a la canainita de repente, bueno, le tengo el juego también vía pendrive. Me traen su pendrive, pero con la respuesta. Si no me responden bien, ¿qué pasó un día como hoy? Vaya, voy a ser como la profe. Bueno, niños, háganme el favor, ¿qué pasó un día como hoy, 24 de junio? Y me responden a ver quién es más inteligente del salón. Dime, Kenny, adelante. ¿Me iba a decir algo? No. Que ese día se sucedieron tres acontecimientos. Tres acontecimientos, son tres. Pero ahora te digo. Ahora me dice. Bueno, ¿qué tal la profe diciéndome? Bueno, ya, pasó algo más. No sé la cosa, fueron tres. Bueno, listo. Con más razón, entonces la pregunta está como que complicadita, ¿verdad? ¿Qué pasó el 24 de junio, Kenner? Que no sé, ya no era mi cumpleaños, no. Eso ya tampoco fue. 9 de la mañana completita, miércoles 24 de junio. Licenciada Kenia, una vez más, continuamos, mejor dicho, con todo lo que tiene que ver con el material que tienes. Eres además de parte de Río Productivo, ya hablaríamos del tema. Y ahora hablamos de un tema bastante interesante, como tiene que ver las VC. ¿Qué es esto de las VC? Y además me dice, estamos entendidos que tú eres la jefa de la VC. Tienes varias comunidades al mando, estás en todo esto en materia política. ¿Cómo es esto, Kenia? Cuéntanos más o menos qué está haciendo la VC, qué estás haciendo dentro de la VC. ¿Hace cuánto tiempo estás al poder de la VC, todo esto? ¿Qué es importante? Bueno, la VC significa, o su significado, la sigla, significa Unidad de Batalla Bolívar y Chávez. Okay. Las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez están asignadas por cada centro electoral. Es decir, ¿qué es lo que hace la VC? Activar la maquinaria electoral cada vez que llegan unas elecciones, ¿sí? Okay. Desde hace años, desde que estaba mi comandante Chávez, pues él pedía a gritos que las VC tenían que ir mucho más allá, no solamente quedarse en el tema electoral, sino que tenían que ir a las comunidades, a ver las necesidades que habían en las comunidades y bueno, y tratar de alguna manera de resolver, ¿sí? De enlazar. Yo vengo asumiendo la jefatura de la VC desde hace poco también, desde el mes de noviembre del año pasado, ¿sí? Okay. Me tocó agarrar pues en un momento fuerte porque nos llegó diciembre, venía el tema de los juguetes de los niños. Yo tengo bajo mi responsabilidad tres comunidades, que son San Buenaventura, Zumba la Florida y Palmo los Olivos. Okay. Entre las tres comunidades tengo cinco CLAP. Yeah. Entonces, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en este sentido? Es velar porque todas las políticas del Estado, las políticas revolucionarias, se den en cada uno de esos sectores, ¿sí? Yo sirvo de enlace, en este caso, entre la parte política, el equipo político municipal, que en este caso mi máximo jefe es el alcalde Simón Figueroa, el ingeniero Simón Figueroa, y aparte, pues yo llevo todos los lineamientos que salen del partido, del PSUV, a las comunidades. ¿Sí? Okay. Eso es un trabajo que hay que organizar muy bien. Nada fácil, ¿por qué? Nada fácil, obviamente, porque no, todas las comunidades. Cantidad de gente increíble. Claro, son muchísimas líderes personas. Líderes políticos, líderes sociales. En todas hay luchadores sociales natos que tienen toda una vida trabajando por sus comunidades. Okay. Tenemos jóvenes que también se están apenas insertando en la lucha social. Qué bueno. Muy importante, por supuesto, porque los jóvenes pues son el relevo, son la generación de relevo. Así es. Y ellos tienen que también asumir un liderazgo. Ajá. Todos tenemos un liderazgo nato, todos. Bien. Y bueno, yo desde el mes de noviembre pues bueno, vengo asumiendo. Desde hace varios años, como te venía diciendo, por más que todo, ¿qué te digo? Desde hace más o menos 7 años, lo que tiene el presidente Nicolás Maduro gobernando. Este trabajo se intensificó en las calles, entonces ya tú ves a las estructuras de las VC que tienen ya tiempo trabajando realmente dentro de las comunidades, ¿sí? A través de las brigadas de Somos Venezuela, a través de los consejos comunales, a través de los CLAP también. Entonces, bueno, es un trabajo político, porque obviamente es político, ¿sí? Viene bajo una direccionalidad que es la defensa del legado de nuestro comandante Chávez, de nuestro proceso revolucionario que tiene ya más de 20 años. Desde que el comandante Chávez salió a la palestra, nos presentó un proyecto político diferente, totalmente diferente, verdaderamente democrático, participativo y protagónico, y en eso estamos, ¿sí? En este momento, bueno, te puedo decir, estamos tratando de organizarnos porque queremos ir a las comunas, que fue la última orden que dio el comandante Chávez. si la gente, bueno, los que lo recuerdan o los que estamos más activos, bueno, lo sabemos, pero hay personas que de repente no están activos políticamente, pero sí siguen, ¿no? No es, lo que es la propuesta del socialismo del siglo XXI, de la revolución, el tema del plan de la patria, que también nos lo presentó nuestro comandante Chávez en el 2012 y fue ratificado por el presidente Nicolás Maduro. Ese es el trabajo de nosotros, se enfoca precisamente en eso, ¿sí? En llevarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. ¿Qué pasa? Que bueno, hemos tenido muchos factores obviamente en contra. El tema del bloqueo económico, que no es una excusa, es una realidad, lo vemos todos los días, ¿sí? El problema, por ejemplo, que se presenta con el tema de la gasolina, el tema del gas, el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos, el tema de la electricidad, todo eso forma parte de ese ataque. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, porque es una lucha entre dos modelos económicos totalmente diferentes, el capitalismo y el socialismo. Sabemos que los Estados Unidos, bueno, siempre ha sido un gobierno que le ha gustado desangrar a los pueblos, porque hay que decirlo, ¿no? Ellos llegan con una excusa tapándose detrás de sus películas hollywoodenses de que son los salvadores del planeta y resulta que no, que el verdadero rostro es totalmente diferente. Ellos vienen a desangrar a los pueblos, a robarse los recursos que tengan, a explotar a su gente y bueno, y a destruir. Ellos siempre que pasan por un país lo que dejan es destrucción, desolación, lo vemos en los países del Medio Oriente, lo vemos en los países africanos. Yo he dicho, Kenia, que se escoge dos modelos. Ajá. Tanto cuando hablamos de, como tú lo dices, del capitalismo y lo que tiene que ver con nuestra parte, pues. Uh-huh. Pero yo le hablo sobre todo de la opción de el humanismo por y la barbarie. Exacto. Tenemos dos modelos que seguir en el mundo. O somos bárbaros y aniquilamos la vida humana, todo lo que existe en el planeta, por una lucha constante, por más poder, por más riqueza, por abordar, por destruir, por dañar. O vamos a optar entonces por la opción más humanista, más solidaria, más compasiva, más humano, más lo nuestro. Exacto. Y esa es la decisión dura que tiene la humanidad justamente ahora, decidir un camino distinto en materia de ser humanos, de ser seres humanos, de comprender esta humanidad y de vivir en este planeta que además estamos viviendo en un planeta que nos ha prestado el universo entero para vivir como seres humanos. Y mira, nos atacamos, nos destruimos, dañamos, colapsamos. Y este personaje, Trump, que además envió a la gente casi que inyectarse desinfectante en la sangre para matar el coronavirus hace un tiempo, como esta locura y otras locuras más, han sucedido y han causado daño a nivel internacional. Esto debería ser penado. Espero yo jamás escuchar de que a este señor le hayan dado el premio Nobel de la Paz, porque sería el colmo, la verdad. Bueno, pero a mí no me extrañaría. Es algo increíble. Si se lo dieron a Obama, no me extrañaría. Es algo increíble que uno pueda llegar a pensar cosas como esta, pero eso es materia política. Sí. ¿Qué otra cantidad de actividades hace justamente ahora VC, justamente Kenia, con todas las comunidades? Tengo entendido que han organizado entre todas las comunidades, porque no solamente eres tú, sino como líder, estás en parte de esto, pero además has organizado la gestión de lo que tiene que ver con el gas, que nos ha golpeado durísimo. Han coordinado también las partes del SCLAP, que también, a pesar de todo el bloqueo, pues llega de una u otra forma, tarda, pero también llega. Entonces, claro, eso es vital también reconsiderar lo que también les afecta, también se ven afectados por la situación país, por la situación gas, por la situación gasolina, por la situación económica, que eso no es una mentira, que no nos afecta solamente a un bando político, sino a todos. Nos está afectando. Claro, a todos. Nos afecta a todos y, sin embargo, la revolución atiende a todos, por igual, porque la revolución bolivariana precisamente es lo que tú dices, es humanista, por encima de todo es humanista. Y nosotros aquí, pues, nuestro deber es atender a todo el mundo por igual, indistintamente de la posición política, de la ideología que tenga, ¿sí? El presidente Chávez, por lo menos, siempre nos dio el ejemplo en ese sentido. Por ejemplo, cuando se creó la CELAC, que en ese momento estaba el presidente Nicolás Maduro como canciller de la República y fue el encargado de crear ese movimiento, de ayudar a conformar ese movimiento, ¿verdad? La unión de todos los países latinoamericanos, sin Estados Unidos, muy diferente a lo que es la OEA, que es la colonia, ¿no?, de los Estados Unidos. Claro. Y el presidente Chávez, pues, les enseñó eso al mundo, pues, les dijo, ¿no? Nosotros podemos estar aquí todos independientemente, usted con su posición, por ejemplo, cuando estaba Álvaro Uribe. Okay. Álvaro Uribe nadie le puede decir que es socialista o es humanista. De comunicación, de producciones de radio, producción de microradiales, producción de contenido, que también es bastante productivo. La formación en la radio, la formación de los medios de comunicación, tener comunicadores, bachilleres, por lo menos, en el área de la comunicación social, en el área de la información, de la radio, de la televisión, uh-huh, es vital para cambiar la conciencia de nuestro país. hablar de lo nuestro, hablar de lo propio, promocionar lo que es nuestro, y aquí tenemos talento increíble. Sería bueno apuntarlo por ahí de repente como en la agenda. Yo estoy seguro que tú siempre tomas nota de esto y siempre estás al pendiente de estos proyectos. Y bueno, proponerlo para Rivas Productivo, porque de repente hasta salen los muchachos y también sacan su proyecto y su cuestión y forman parte de un medio de comunicación. Claro, no, de hecho ya lo propusimos. Qué nosotros bueno. Nos reunimos la semana pasada con la licenciada Luisana, que es la encargada de la parte de proyectos productivos. Ella estuvo visitándonos por la parte estatal. Okay. Contamos con la presencia de ella, ella nos dictó un taller muy interesante para ponernos al día con todo lo que es el nuevo formato de Rivas Productivo. Y pues se le hizo de una vez ese planteamiento. Okay. Le comenté la inquietud tuya precisamente sobre ese tema y me dijo que sí, que no había ningún problema. Ella lo va a plantear en Mérida porque de hecho la parte comunicacional es sumamente importante, como tú lo dices. A veces nosotros hacemos cosas en Revolución que no se comunican, lamentablemente, no se informan. Exacto. Entonces tenemos medios de comunicación pues que hacen exactamente lo contrario, desinformar o a veces ocultar las cosas que hacemos, las cosas positivas que se hacen en Revolución, por ejemplo, a través de las misiones educativas. Okay. Y pues sí es sumamente importante. Entonces ya nosotros lo planteamos, en lo que me avisen de la estatal que sí, yo te paso de una vez la información, puedo volver a venir si tú me lo permites a dar la información, porque yo sé que esa es una de las menciones que más nos va a traer jóvenes, ya que es un ámbito muy muy importante y bueno, los jóvenes les fascina, todo el mundo, la radio, el espectáculo, la comunicación, por supuesto. Buenísimo, qué bueno, verdad que sí, Kenny, excelente. ¿Algo más que decir con referente a Rivas, Misión Rivas? Pasamos un momento, vamos a hacer un pequeño break ahorita. Hacemos un break, pasamos con un tema musical como para darle un poquito de música a nuestra gente. Y avanzamos entonces nuevamente, pero con la VH, ¿te parece? Sí, por supuesto. No, bueno, para cerrar el tema de la Misión Rivas, bueno, una vez más hacerle el llamado a toda la población ejidense. Las clases deben arrancar, las inscripciones, a partir del próximo mes de septiembre. Okay. Porque ahora las inscripciones van a ser anuales. Entonces, bueno, ya yo estaré publicando también a través de las redes sociales y a través de tu emisora también. Y cuándo van a ser las inscripciones, lo que se va a solicitar, generalmente con una copia de la cédula y por supuesto se pide la constancia de haber culminado el sexto grado. Y bueno, y también el llamado para los facilitadores. Nosotros en la Misión Rivas no solamente se le hace el llamado a los vencedores, que en este caso son los estudiantes, sino también a los facilitadores, porque nosotros pues les damos el material, les otorgamos un material, se les brinda capacitación también a los facilitadores, se les explica cómo van a ser las clases, etcétera. Y aparte vamos a necesitar también los profesores, que serían los de la parte práctica. Okay. Que en este caso, si van a venir los muchachos a ver clases acá, pues serías tú, me imagino, la persona que va... Por supuesto, la gente de la radio. Aquí cuenta conmigo por completo. Si venimos en comunicación, van a contar conmigo como bueno, parte. Entonces, claro, todos esos planteamientos, pues yo los paso a la estadal. Y sencillamente, bueno, nos organizamos, planificamos y arrancamos con las clases. ¿Los inspectores deben presentar algún currículo, alguna propuesta? Sí, por supuesto. Yo te voy a pasar mi correo para que me pases el currículo de forma digital. Yo lo paso a la estadal y ellos allá hacen los estudios. Y bueno, agradecerte por supuesto por esta oportunidad para permitirme explicarle a las personas, a todos los interesados a nivel del municipio. Y bueno, y una vez más que estamos a la orden a través de mi número telefónico o a través de la oficina que está ubicada en el antiguo ambulatorio Los Cedros. Ya pronto les pasaré qué días vamos a estar ahí laborando, porque por el tema de la flexibilización y de lo de la pandemia, pues no podemos estar todos los días. Claro. Pero vamos a estar ahí una o dos días, dos veces a la semana para poder atender a nuestra gente, a nuestros vencedores, los facilitadores y todas las personas que estén interesadas. Y bueno, nada, como dice el lema de la misión, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y nosotros pues somos un pueblo aguerrido, un pueblo muy valiente, un pueblo acostumbrado a las victorias, y yo estoy segura que esta nueva etapa de la Misión Rivas va a servir para eso, para que sigamos venciendo. Qué bueno, excelente, de verdad que sí. Bueno, gracias a la licenciada Kenny, igualmente hablando de Rivas Productivo. Vamos a avanzar con un poquito de música a esta hora de la mañana. Lo hacemos esta vez con algo bastante sabroso a esta hora. 8:54, miércoles 24 de junio, avanzamos con mucho más. Ya volvemos a hablar de la UVC.